Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, muy buenas tardes. Quienes hablan nuevamente, Marco Barraza, director del blog Nuestro Pasado Extraterrestre.blogspot.com y nuevamente aquí desde la radio, Radio Nuestro Pasado Extraterrestre Online, enlazados en esta oportunidad miércoles 16 de diciembre hasta la Ciudad de México, para conversar con el investigador y periodista, parte del equipo de investigación de los grandes misterios del tercer milenio, Johanan Díaz Vargas. Con Johanan vamos a conversar un tema muy reciente que ha dado a publicar justamente el día de ayer, y es en referencia a una esfera que se habría recuperado alrededor de los años 50, que habría caído sobre la Ciudad de México. Y bueno, todos estos detalles nos los va a confirmar él. Es un caso sumamente interesante y para lo cual estamos ya enlazados hasta México. Johanan, un gusto de poder conversar contigo. ¿Nos escuchas? Gracias, Marco. Un gusto saludarte, igual que los amigos del auditorio. Y sí, efectivamente, como tú bien lo mencionas, pues es una esfera que cae a finales de los años 50, y que en algún momento a la gente, o la gente que vio descender a este objeto del cielo, se le olvidó. Después estamos hablando de, fueron prácticamente muchos años que estuvo en el olvido, y después de que estuvo en el olvido, alguien la encontró, ya que fue encontrada precisamente esta esfera sobre, debajo del criadero de puercos. Ahí estaban escarbando para colocar todo el estiércol y de repente apareció esa esfera. Pero hay que recordar entonces que ya décadas atrás habían visto caer un objeto, y fue cuando la gente de esa localidad en el Estado de México entendieron y recordaron que era aquel objeto que en algún momento habían visto caer y que se había impactado en ese lugar. Reitero, pero a la gente se le olvidó por completo ir a checar o tratar de investigar qué era lo que había caído. Sin duda, las condiciones y el contexto es bastante, bastante casual y extraño, ¿no? Pero siempre sale a luz estos objetos extraños, perdidos, abandonados quizás por el tiempo. En ese sentido, Johanan, dime, ¿le han hecho ya algún tipo de investigación, algún tipo de análisis? ¿Están en proceso? ¿Cómo lo están manejando el tema? Está en proceso todo, porque mira, Pedro Hernández, quien es uno de los cazaovnis más destacados en la República Mexicana, él vive en la zona de Metepec, es el municipio de Metepec, Estado de México, y bueno, este cazaovni durante 19 años se ha abocado pues a videograbar cuanto objeto extraño sobrevuela su localidad, pero de repente a él le dijeron que en un sitio del estado pues estaban viendo muchos avistamientos. Va el lugar en compañía de muchas otras personas, llegan y le comentan, le platican esa historia de hace 40 años que habían visto caer ahí un objeto, y de repente le dijeron, oye, ¿quieres ver ese objeto que cayó? Ve con tal persona y ya la tiene. Inmediatamente Pedro nos cuenta que fue al lugar, fue al sitio, y efectivamente cuando está en el lugar le enseñan la esfera. Inmediatamente le dice al señor, bueno, yo se la compro. Esto es para un proceso de investigación. El señor dijo, bueno, está bien, yo la tengo ahí nada más y realmente me está estorbando, llévatela. Le paga Pedro por esa esfera, desconozco cuánto haya sido la inversión en esa esfera, y te estoy hablando que esto sucedió apenas hace unos cuantos meses. El equipo de Tercer Milenio, apenas esta semana que terminó, tuvimos acceso a esta esfera. Ya habíamos escuchado hablar de ella desde hace un mes, mes y medio, pero no habíamos tenido posibilidad de verla, de estar a un lado de la esfera, de palparla, de tomarle video, de tomarle fotografías. Y bueno, pues apenas la semana pasada estuvimos en Metepec, estuvimos en la casa de Pedro Hernández, esto grabando una nota sobre la magia, el misterio que encierra esta localidad en el Estado de México por los constantes avistamientos que se dan. Y bueno, tuvimos ahí nuestro primer contacto. Inmediatamente se ha abierto una investigación donde se llevará a una universidad para que nos digan de qué se trata esta esfera, porque he de hacer mención, Marco, amigos del auditorio, que el diámetro de esta esfera es de 1 metro con 1 centímetro. Pesa 76 kilos, tiene un espesor de 4 centímetros y aparentemente es de hierro. Y en la parte, o sea, ustedes ven esta esfera y es completamente esférica, pero tiene un orificio en la parte central que es de un diámetro en total de 6 centímetros. Y ahí es donde podemos darnos cuenta que el espesor de esta esfera es de 4 centímetros. Pero entonces está abierta en estos momentos la investigación Y pues espero yo que ahora pasando todas estas fiestas de fin de año, tengamos ya un reporte de las autoridades competentes para ver qué es lo que determinan ellos. En primera instancia, Marco, te puedo informar que es aparentemente es de fierro. Aparentemente. Correcto. Yo traté de levantarla y de hecho vamos a publicar la semana que entra un video ahí en en el blog de un servidor. Y donde trato de levantar la esfera, o sea, de verdad se me complica porque no puedo. Simplemente hacerla rodar, a mí se me complica. Sin duda, son 76 kilos, es bastante pesada, pues, ¿no? Sí, imagínate 76 kilos y de 1 metro con 1 centímetro, que es el diámetro, entonces es relativamente pequeña la esfera, ¿no? Porque estamos hablando en general ya de 50 centímetros. Lo que mide, ¿no? Del radio, pues, de esta esfera. Claro que Pero sí sí. es muy interesante el caso, Marco. Claro que sí, bastante, bastante material habría formado parte de esta esfera, justamente, ¿no? Ahora, en ese sentido, Johanna, ¿esta es la primera, la única esfera que hay en México? ¿Hay otros casos similares actuales que ustedes conozcan o posean? No, desde luego aquí en Maussan Producciones tenemos la esfera Victoria, una esfera también que cayó en algún lugar de la República Mexicana, precisamente en Ciudad Victoria, y después pues se hace la investigación apenas hace unos, que serán unos 6 u 8 meses, se hizo una investigación completa ya por parte de una universidad en donde se determina de que, bueno, pues es cierto. Mira, a la mano no tengo el reporte, Marco, pero me comprometo que a una próxima entrevista te doy todos los detalles en torno a esta esfera, porque ya se dio a conocer y te digo, fue estudiado por parte de una universidad. Entonces, esto no se ha dado a conocer todavía acá en el programa de televisión de Tercer Milenio, pero seguramente ya con la información que hemos recopilado de Argentina, ya con Silvia Pérez Simundini del Museo Visión OVNI, lo que tenemos ahora de la esfera de Metepec, con lo que tenemos de la de Ciudad, la esfera Victoria, entonces seguramente haremos una investigación ya más completa, más en forma sobre estos tres objetos. ¿Qué es lo que está pasando? También déjame comentarte que en los años 90 cayó una esfera en el estado de Chiapas, esto acá en la República Mexicana, en la zona sur. Y bueno, es una esfera muy parecida a la esfera Victoria, una esfera muy parecida a la esfera que tiene Silvia Pérez Simundini allá en Argentina. Entonces podemos coincidir que son objetos que han estado cayendo, que hasta el momento, bueno, pues Silvia asegura que es de la parte de una fase para subir o poner en órbita un satélite. Acá en México van enfocadas más las apreciaciones hacia ese tema. Y en cuanto a la esfera esta de Metepec, pues yo la veo más complicado el asunto porque es 75, bueno, 76 kilos el peso. Entonces, para montarlo en una nave y que tome la propulsión necesaria y más, es un objeto muy pesado, cuando sabemos que por lo regular todo es muy, muy, muy ligero, ¿no? Claro que sí, Johanna. Y justamente lo que estabas mencionando, quería traerlo a colación. Hace poco más de un mes estuvimos en Argentina, estuvimos en Victoria, provincia de Entre Ríos, estuvimos en el Museo OVNI con la investigadora Silvia Pérez Simondini. Justamente acabamos de colocar un video sobre este tema, esta investigación, un video que me imagino que tú también tienes y que vas a ampliar muchísimo más profundo. La idea es un poquito, guardan relación estas esferas y se incluyen en la casuística desde tu punto de vista, es decir, están cayendo del espacio, son de origen, ¿de dónde? ¿De por dónde podrían proceder estas esferas, Johanna? Mira, inicialmente yo considero que pueden ser estas esferas producto quizá de tecnología de algún país, de alguna agencia espacial, de entrada. Pero al menos con la esfera de Metepec se rompe ese esquema porque esto cayó a finales de los años 50 y cayó en el Estado de México. Digo, la localidad no la puedo revelar todavía porque está en proceso y tenemos que ir al lugar, checar y hacer, bueno, toda la investigación, toda la labor de investigación que se merece el caso, pero estamos hablando de los años 50, o sea, cuando apenas la carrera espacial estaba en su proceso, estaba apenas pues preparándose todo lo necesario para que el hombre llegara al espacio exterior. Entonces, no lo sé. No lo sé, o sea, ahí completamente desconozco cuál puede ser la interpretación que se le puede dar, al menos a la esfera de Metepec, y en cuanto a las otras, considero, reitero, sobre el asunto de que puede ser de alguna tecnología espacial, ¿no? Claro que sí, Johanan. Uno de los detalles que a mí me llamó muchísimo la atención en la esfera que vimos allí en Argentina, en Victoria, Entre Ríos, es que justamente no se trata de dos semitazas soldadas por la parte de medio unidas entre sí. Es decir, por dentro se puede ver que es una figura completa. ¿Han podido corroborar esa misma figura en estas esferas que ustedes tienen? Es decir, ¿es un solo bloque completo armado o está soldado? No, no. Tiene una especie como de soldadura en la parte central, o en lo que podríamos considerar el ecuador de esa esfera. Tiene, bueno, aparentemente como soldadura, digo, no sé realmente si ha o no sea. Por dentro y por fuera también, por dentro también. Por afuera sí, pero por dentro es completamente lisa, o sea, no se ve que esté unida. Ahora, la esfera de Metepec es igual, o sea, por la parte de afuera tiene una especie como de cintillo, aparentemente de soldadura, pero en el interior no se ve. Y estamos hablando que es un espesor de 4 centímetros, y por dentro no se ve esa especie de cinturón, por ponerle un nombre. Johanan, referente a esas pinturas del Renacimiento que circulan, que hemos adjuntado también algunas cuantas que hemos podido rescatar, que hemos podido visualizar, también se puede acceder desde cualquier libro o catálogo de arte antiguo, también se ve mucho en el arte estas similitudes de este tipo de esferas con el mismo cintillo, con la misma soldadura en el ecuador de esta esfera, como tú bien dices. ¿Crees que guarden algún tipo de relación desde ese entonces? No, ninguno, para mí ninguno, porque ese es un tipo de interpretación para algunos religiosos de nuestro planeta, de nuestro mundo. El reino de los cielos está en la tierra, o donde Dios tiene y puede hacer y puede ayudar a los seres humanos. Es alguna de las interpretaciones que hacen los religiosos, pero no, yo no considero que tenga ninguna relación una con otra cosa. Ahí sé que hay investigadores que desde los años finales de los años 50 mencionan que estas esferas o estos objetos que se han visto en varios países guardan alguna relación con esas pinturas, con los objetos que se ven en algunas pinturas, pero no, personalmente no considero que haya ninguna relación. Una de las cosas, mira, una... Yo creo que, pues no hay que, o sea, no podemos bajar la guardia ante eso, ¿no? Porque a lo mejor, digo, lo más seguro que tenemos que hacer es investigar más en profundidad, ver realmente cuál es la interpretación que le da la Iglesia Católica, y ya después tratar de hacer algún tipo de comparación con estas esferas que se han recuperado. Claro que sí, Johanan, pero una de las cosas que a mí me llama particularmente la atención es la boca que tiene en uno de los extremos, en uno de los polos, estas esferas, la misma boca que tienes tú colocada en la fotografía de tu blog, que también hemos colocado en el blog justamente nosotros, y que hemos visto en la esfera en Argentina. No sé si la de Metepec también tendrá esa misma boca o orificio que tiene, que bien nos describes, también se repite justamente en estas manifestaciones de arte que vendrían a ser el planeta Tierra. Es decir, es bastante subjetivo también por ese lado, ¿no? Así es, sí, son interpretaciones. Ahorita está abierta la investigación. Desde luego vamos a tratar de hacer acá en Tercer Milenio, una de las líneas que se van a manejar es tratar de recuperar la esfera que cayó en Chiapas, porque la de allá de Argentina, de Silvia Pérez y Mundini, la de acá de la que tenemos de Victoria, que curiosamente tiene alguna relación, aunque sea en el nombre, allá con la de Silvia Pérez, tienen dos orificios, y al menos también la de Chiapas tiene dos orificios, pero la de Metepec solamente tiene uno. Correcto, Johanan, te agradecemos bastante. Sabemos que este tema es sumamente complejo y que ustedes van a desarrollar una investigación bastante acuciosa sobre el tema, y por favor te rogamos que nos mantengas informados al respecto. Por favor, invita a las personas a que visiten tu blog para que conozcan un poco más esta casuística de esta esfera que tú estás dando a conocer. Así es, bueno, pues la dirección de mi blog es www.johanandiaz.blogspot.com. Ahí la gente que ingrese puede conocer, ver fotografías de las investigaciones que vamos realizando. Yo como formo parte del programa de televisión, soy reportero del programa de televisión Tercer Milenio y también columnista en el periódico El Universal Gráfico acá en la República Mexicana. Bueno, constantemente estoy en varias partes de la República, estoy en varios lugares donde se aseguran cosas fantásticas y extraordinarias, entrevistamos a mucha gente, y es precisamente lo que voy poco a poco reportando yo en mi blog. Hay audio, hay video, hay fotografías, y desde luego está el texto, que es pues muy importante para que todas las personas se hagan una idea real, clara, de lo que está sucediendo en cuanto a la casuística OVNI aquí en la República Mexicana. Exactamente, Johanna, te agradecemos muchísimo por habernos tomado la llamada de estos minutos y quiero comprometerte públicamente ante el auditorio de Radio Nuestro Pasado Extraterrestre Online que nos comuniquemos en los próximos días antes de cerrar el año para hacer una evaluación, por favor, de todo este año y tu proyección de qué cosas se podría venir o qué podríamos esperar para este 2010 venidero, ¿ok? Muy bien, claro que sí, cuenta conmigo, Marco, y yo al menos expondré los casos más importantes de la República Mexicana y también, digo, comentar un poquito a nivel internacional. Un gusto, Johanna. Muy buenas tardes. Saludos por allá a todo tu auditorio allá en la Ciudad de México y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo, al igual que los amigos del auditorio. Muchas gracias, Johanna. Bueno, amigos, estábamos ahí con enlazados a la Ciudad de México, justamente conversando con el periodista e investigador, reportero, parte del equipo de investigación de los grandes misterios del tercer milenio, un poco para que nos amplíe las investigaciones previas sobre esta esfera que está dando a conocer, que habrían rescatado y que están dando a conocer justamente hoy, el mes de diciembre del 2009. Así es que manténganse ustedes al tanto, tanto con el blog de Johanna, www.johannandiaz.blogspot.com, como en el blog de este servidor, nuestro pasadoextraterrestre.blogspot.com. Con ustedes, hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.